Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Estimados amigos, amigas, sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro con Diversas Voces, un espacio dedicado a la familia ecuatoriana, que lo emitimos en esta su estación Radio Casa de la Cultura y a través también de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. La música para esta mañana es de Concha Wicca, o Wicca conocida usualmente, de nombre completo María Concepción Balboa Wicca, cantante española residente en los Estados Unidos. Canciones suyas, Por el amor de amar y Se me hizo fácil, fueron elegidas por Pedro Almodóvar para la banda sonora de su película La piel que habito. El 5 de noviembre de 2010, un artículo publicado online en la publicación la definió como la voz de la libertad, agrupándola con otras 50 voces en una lista llamada 50 Great Voices. En 2011 fue invitada especial de Chick Corea en un concierto en el club de jazz Blue Note en Nueva York. En el 2011 también se instaló en Miami para poder atender la fuerte demanda de conciertos en los Estados Unidos. En la primera parte del programa hablaremos sobre la bomba del Chota con Rubén Congo. Queremos aprovechar la oportunidad para destacar que la Fundación Museos de la Ciudad, a través del Museo Interactivo de Ciencia, invita a la comunidad el día de hoy, miércoles, a las 18 horas, al diálogo sobre el rol de los museos en la sociedad, desde uno de sus mayores aportes, la educación no formal. El evento cuenta con el apoyo de la Universidad Politécnica Salesiana y su proyecto de divulgación científica Café Utopía, liderado por la Asociación de Estudiantes Salesianos. Conversarán sobre las didácticas, metodologías y programas que manejan actualmente los museos para cautivar a un público estudiantil cuestionador e interesado por conocer más. En este encuentro gratuito participan como expositores Andrés Palma, coordinador de Yacu Museo del Agua de la Fundación Museos de la Ciudad, Sandra Castillo, gestora cultural y educativa independiente con vasto conocimiento en el campo de museos. Los Museos Interactivos de Ciencias está localizado en la calle Sincholagua y Avenida Maldonado. También mencionarles que el municipio de Quito, a través de la Secretaría de Salud y su proyecto Urbanimal, continúa en el cumplimiento del objetivo señalado en el Plan Decenal Salud 2015-2025, en el cual se prioriza la promoción de la convivencia responsable de la fauna urbana y el fomento de la adopción de mascotas en el distrito. El Centro de Gestión Urbanimal en el sector de Calderón tiene varios animalitos en proceso de adopción, los cuales son entregados a sus nuevas familias esterilizados y en perfectas condiciones de salud. A través de sus redes sociales, Urbanimal apoya a varias organizaciones de la sociedad civil y a personas particulares a ubicar en hogar y familia a cientos de animalitos entre perros y gatos. Existen muchas razones por las cuales podríamos querer la presencia de una mascota en casa. Aparte de la compañía que representa y que puede traer mucha alegría al hogar, existen estudios acerca de las virtudes de vivir con animales. Entre los beneficios de tener una mascota, se ha encontrado con que acariciarlas reduce la presión arterial y produce efectos relajantes sobre el organismo. Otorgan seguridad, confianza, sensación de protección, estimulación del contacto físico, la comunicación y el aprendizaje en los niños. Ayudan a muchas personas a que no se sientan solas, además de incrementar su autoestima, sobre todo en niños. Con respecto a la compañía que ofrecen a quienes deben enfrentarse a un tratamiento médico, las mascotas reducen el tiempo de recuperación del paciente, también reducen las posibilidades de depresión y estimulan la interacción con otras personas. Los animales ayudan a mantener un buen estado físico o por el paseo o por los juegos. Las mascotas refuerzan el sentimiento de autosuperación ante situaciones adversas de la vida. Y por último, nos ayudan a desarrollar la empatía con todos los animales, inclusive los humanos. Al adoptar un animal estamos salvando dos vidas, la del nuevo adoptado y la de otro animalito que ocupará su lugar. En los albergues y en la calle hay muchos esperando una segunda oportunidad de ser amados, queridos y respetados. ¿Cuáles son Las razones para adoptar una mascota. Ponga atención. Un cambio de vida a favor de una sociedad más justa. Los perros, los gatos que están en adopción han vivido alguna experiencia difícil de abandono o maltrato. Por eso, cuando entran a formar parte de una familia que los quiere, se produce en ellos un cambio increíble que se refleja en su actitud, en la expresión de su rostro e incluso físicamente, ya que al estar bajo el cuidado de alguien, su semblanza mejora. Son muy agradecidos. Téngalo por seguro, sí. Este punto seguramente ya lo ha escuchado y es muy real. Los perros en adopción saben lo que es vivir en las calles o en un albergue. Por eso, una vez que son rescatados por alguien que les va a garantizar un hogar y que los quiere, se convierten en los perros más fieles y leales. Y con mil muestras de cariño te demuestran lo agradecidos que están contigo. Es muy gratificante. Adoptar es mucho más gratificante de lo que te imaginas. El hecho de saber que ayudaste a un animalito que en verdad necesitaba cariño y ayuda te hace sentirte mucho mejor contigo mismo. Y él se va a encargar de recordártelo todos los días. Vivir el proceso de su adopción te hace darte cuenta de que estás haciendo algo bueno y de que estás tomando la mejor decisión. Estás ayudando de alguna forma a que este mundo sea mucho más humano. Se preocupan por ti. Los animalitos rescatados te ven como una familia. Son protectores y se preocupan por ti, ya que literalmente eres el ser más importante en su vida. Los animales no son cosas, son seres. En criaderos o pet shops, los animales son objetos de compra y venta, y normalmente resultan muy caros. En cambio, al adoptar un perro o gato, tendrás obviamente que cubrir los gastos de su manutención en el centro de rescate, un valor muy pequeño comparado con el precio que se te pone en el mercado, y más bien lo único de lo que tienes que preocuparte es comprometerte a cuidarlo por el resto de sus días, sin importar lo que pase, y disfrutar la vida juntos. ¿Es el perro o gato más original que vas a encontrar? Si es un perro o gato mestizo, te garantizamos que no va a haber dos animalitos igual al tuyo. Tendrá su propio encanto y será único. Aunque si te interesa que sea de alguna forma en especial, hay muchos perros y gatos de raza en los centros de adopción que han sido abandonados por sus dueños anteriores. ¿Son perros amigables con otros animales? Normalmente los perros que están en adopción viven y conviven con otros animales, así que están acostumbrados a esto. Y son muy amigables tanto con perros como gatos. Tú escoges de qué edad lo quieres. Te impresionaría la cantidad de mascotas que hay sin hogar y de todas las edades. Los perros o gatos adultos son una gran opción de adopción, ya que son mucho más tranquilos, no exigen tanta atención y energía, tienen todos sus sistemas desarrollados, por lo que no son tan delicados como los cachorros. Hay muchos casos en los que rescatan a perritas embarazadas y luego tienen que dar adopción a cachorros, así que pueden encontrar cachorros también. Tendrás un lazo emocional con tu nueva mascota. Al escoger a tu nueva mascota, también creas un lazo especial con ella. El animalito sabrá que lo elegiste y por eso es muy importante que, si lo haces, estés consciente de tu decisión desde el principio y de las responsabilidades que implica. Son seres vivos que ya han sufrido el abandono, así que no necesitan más inestabilidad. No lo podrás regresar porque para ellos tú eres su nueva familia. Así que les invitamos a que opten por adoptar un gato, un perro, que se convierta a la vez en una mascota de la familia. Mira el tiempo como casi sin querer mueve la trenza que anoche ahogaba tu pelo. Tu pecho lentecito muele, mi amor. Mira el tiempo como casi sin querer me cruje. Siento casi otoño en mi pecho, y al firme se libre de sentirme bella en el y en ella, y de cantar flamenco con todo mi respeto para quien entienda, porque yo no entiendo, no lo entiendo. Yo canto lo que pienso, pa' empujar mi vida. no, ya no, ya no, ya no, 'cause the world lives inside of me. Yo creo en mí y en mi manera de decir lo que pienso. Yo creo en mí y en mi manera de sentir lo que siento. Yo creo en mí y en mi manera de pensar en lo que digo. Yo creo en mí, en ti y en mí, en ti y en mí, a mi manera. Tira corazón, que el que gusto da, placer se lleva. Tiempo como casi sin querer mueve el pelo blanco que hay entre tu pelo negro. Tu pecho suave y lindo huele a otoño de amor. A otoño. Están escuchando diversas voces. El invitado de hoy en diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces, y contamos con la grata presencia acá en nuestros estudios de Rubén Congo. Él es conductor del programa Bomba Ecuador, Voces con Sonido y Ritmo, que se emite aquí en esta estación, en los 940 amplitud modulada. Bienvenido, Rubén. Grato es poder conversar con usted sobre el ritmo de la bomba del Chota. El ritmo de la bomba del Chota, como todos lo conocemos, tiene muchas aristas. Usted ha investigado sobre este tema y habla sobre sus raíces como tal antes de que haya el ritmo como tal. Así que usted dirá, Rubén, ¿cómo nace la bomba? Buenos días a todos quienes nos están escuchando. Bueno, la bomba nace según la perspectiva de cada individuo, pero la mía creo que es una muy diferente, porque parto desde el escenario imaginario donde se empezaron a componer los primeros versos o coplas y luego se crearon las poesías internas en cada uno de nuestros ancestros. Porque si bien es cierto, nuestros ancestros no pudieron o no podían traer por medio de la diáspora sus instrumentos, como son los tambores. Entonces, pienso que en ese momento nuestros ancestros fueron prohibidos. Entonces no podían expresar lo que sentían. No podían expresar, decir lo que querían. Entonces eso vino como un nudo bien resistente, convertido en sangre, se podría decir. Entonces al llegar, por decir, a Ecuador, al Valle del Chote, en el año de 1575, empezaron a trabajar pues en lo que es los trapiches, el algodón, etcétera. En cierto momento tuvieron la necesidad ellos de buscar un sistema de comunicación. Entonces, ese primer medio de comunicación fue la utilización de pequeños utensilios o elementos que encontraron en el entorno. Inclusive las mismas cadenas, cucharas, los platos, piedras. Entonces, por ahí se filtró esa necesidad de comunicarse entre ellos. Una lo hicieron con estos utensilios y con su propio dialecto. Entonces pasa el tiempo y crean un ritmo de comunicación. Por decir, golpeaban objetos y luego, con el tiempo, cuando ya fueron obteniendo un poquito más de libertad, crearon el ritmo y el instrumento. El instrumento que no se dio desde el primer momento como bomba del chota. Con el pasar del tiempo, se da en una reunión, por decir, en Caldera, que cuentan los ancestros que han estado bailando. Entonces un grupo de los hermanos Congo, Segundo Padilla, etcétera, habían llegado y interpretan una canción. Entonces la gente que estaba bailando en circunferencia, cuando el grupo termina de cantar la primera canción, dice que han dicho, canten, que no ven que estamos bailando hecho una bomba. Entonces desde ahí parte que se le denomina al instrumento, o sea, al tambor, como bomba del chota. Mucha confusión existe cuando se habla de la bomba del chota. ¿Se habla de un ritmo o se habla de un instrumento, Rubén? Bueno, sí hay una confusión. Decimos que el instrumento bomba es una expresión dancística y musical. En primer lugar, es un instrumento. Es un pequeño tambor que se le conoce como la bomba del chota. Entonces, mucha gente, o sea, se confunde inclusive con la bomba que destruye. En cambio, este es un instrumento, una bomba que construye. Especialmente con ella, nosotros los afrochoteños sensibilizamos al resto de nuestros hermanos. Y hay otros elementos, como por ejemplo la botella en la cabeza de la mujer que suele bailar cuando está sonando una bomba, y también otro elemento que es la hoja. Claro, la botella es, por decir, eso se conecta con esa cuestión del trapiche que exprime, que saque el jugo, que se fermenta y sale el puntas, el trago. Entonces decían que cuando existían buenas cosechas, nuestros ancestros, nuestras mujeres, o sea, danzaban. Entonces, para complementar esa estructura del baile de la alegría, danzaban con una botella de aguardiente, llena de aguardiente. Entonces, después de ese baile o en medio de ese baile existía el contrapunteo o el baile, el caderazo que no se conoce. El baile de caderazo y el baile de la botella son los bailes más antiguos o más típicos de nuestro folclore afrochoteño. Por decir, en el contrapunteo En el caderazo hay un contrapunteo que se entra con, primeramente con coplas mixtas, tanto el hombre y la mujer que se picotean. Por ejemplo, por decirle, negrita, si vos me querís, porque entonces no me permitís que haga un huequito en la pared del cuarto que vos dormís. Por ejemplo, así empezaban y en medio del baile, pues, se golpeaban las caderas. Para que suene una bomba, ¿qué instrumentos necesarios debería existir, Rubén? Para que suene una bomba. ¿Una música o el instrumento? Una música como tal, una canción. Bueno, para que una melodía o el ritmo de la bomba esté más armónico, tiene que existir la letra. O sea, tiene que existir primeramente la poesía. Ya, dentro de esa poesía que usted ha hecho algunos trabajos de investigación, ¿cuáles serían en sí los contenidos en los que usualmente trabajan para hacer una canción? Bueno, uno es nuestro entorno natural, generalmente la naturaleza, el amor, el sistema de escasez de justicia, hay muchos acontecimientos sociales. Y la bomba ha servido para animar muchísimos eventos. ¿De denuncia posiblemente? ¿Un contenido claro, de denuncia? Hay muchísimas canciones. La mayoría son protestas constructivas. ¿De desamor, de amor? De amor, de desamor. Pero así sean tristes, tienen alegría. O sea, suena la letra triste, pero ese ritmo le da la alegría, le devuelve la alegría. Rubén Congo, ¿cómo ha encontrado o qué es lo que ha encontrado en cuanto a textos de poesía para hacer una bomba? Bueno, yo son 25 años que tengo la curiosidad y cada día va creciendo y yo es como que me voy profesionalizando en la universidad de la vida. Siento que estoy en el mejor momento. Escribo cosas muy diferentes a lo que hacía antes. O sea, aparte de canción, porque cada poema mío es una canción. Cada poema mío es una obra de teatro. Entonces, creo que Dios y mi ancestro me ha dado ese privilegio, podría decir, porque no es común la poesía en el Valle del Chota. No hay poetas. O sea, la expresión poética no es común, no hay. ¿Por qué? Porque nos hemos basado solo en el instrumento, pero no en lo que viene antes del instrumento. Entonces, la nueva generación le mira al instrumento, quiere entonarlo, pero no tiene esa esencia que debería, con la que debería él enriquecerse. Ahora, muchos intérpretes y muchos compositores de algunos ritmos de la bomba del Chota, lamentablemente no han podido usufructuar de sus conocimientos o de sus canciones que realmente han sido éxitos y que han sido cantados por otros artistas nacionales y que lo han llevado a que sea conocido a nivel nacional. Claro, pero en ese aspecto hay muchos artistas que interpretan el ritmo de la bomba del Chota, pero ellos no la interpretan con el mismo lenguaje como nosotros, porque nosotros, o sea, le cantamos desde adentro. En cambio, ellos le cantan y le hacen una música más comercial. La bomba en sí es cultural. Es como decirle, en el Chota hay un instrumento que hace mover el esqueleto, bomba se llama, con mucho respeto. Por sí, esta es una poesía, una canción que ya está próximamente a salir, es una de mis últimas canciones. Creaciones. De mis creaciones. Entonces, no es la misma bomba, por decir la de Ceci Narváez, por un ejemplo, la de Segundo Rosero, la de Whittington. No tiene el mismo lenguaje. Así sea entonada la bomba por un negro, no da lo mismo. Usted mismo compare. Usted ha de tener las de antaño, por decir, como Para Amores, de Tren de la Capital, inclusive la nuestra. No llega a esa afinidad de las clásicas de antes. La nueva generación tenemos, o sea, otra fisonomía de hacer la bomba, pero estamos abrazados de ese patrón. Y gracias a los nuevos intérpretes que se viene manteniendo la bomba. No podemos hacerle una clásica como esa, como Para Amores, pero logramos conservar que la bomba, o sea, esté viva. Ahora, Rubén, usted mencionaba de que quería ponerle o quiere ponerle una especie de traje a la bomba de Chota. ¿Podría describirnos cómo sería un traje o qué elementos tendrían que tener para que sea un traje de la bomba del Chota? Bueno, en el mes de enero, después del 31, amanecí soñando con Mamá Virgen que yo regaba unas dos plantas de tomate de árbol que tengo en el lugar donde vivo, y le vi que la Virgen estaba con un traje hermoso azul. Yo le botaba agua. Entonces, a partir de ese sueño, yo empecé a diseñar el traje sagrado. Entonces, este traje contiene la ambigua vestidura de la bomba del Chota. Traje sagrado. Sí, así se llama el traje que se vestirá el poeta de la bomba del Chota. Es apropiado para vestirme yo. No puede vestir cualquier grupo de danza. Este traje se va a vestir solamente el poeta de la bomba del Chota. A no ser que se llegue a un acuerdo para que pueda ser utilizado por un grupo de danza. Para lo cual tendría que tener una especie de patente. Claro. Está patentado ya en el IEPI. Está también, primero se hace una nota en la notaría, un documento juramentado, uh-huh, etcétera, y ya. Este tipo de trabajos que usted hace, es decir, remitirse al tema de la poesía como una principal arista para que se revise la bomba del Chota, hacer un traje para la bomba del Chota, ¿ha tratado de compartirlo con la gente del Chota como tal? Bueno, he tratado de compartir, pero le digo la expresión o manifestación que yo estoy tratando de demostrar es muy difícil. Uh-huh. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, si este loco soñador, este poeta de la bomba del Chota, resucita que más gente siga escribiendo y declamando poesía, pienso que la bomba del Chota va a estar más contenta que nunca, o sea, más viva que nunca. Porque si se pierde la poesía, la bomba se llega a desvanecer. Es, por ejemplo, hoy la gente, los grupos de danza ya no bailan el baile típico. Los trajes ya no son los trajes típicos. Entonces, la única forma de volver a ensamblar nuestro acervo cultural es desde la poesía. Ahora, ¿hay estudios, Rubén, de dónde se asientan la gente que viene a la capital de la República? Me refiero a la gente del Valle del Chota. Ahorita la parroquia que tiene más habitantes afro es Carapungo, el Comité del Pueblo. ¿A qué cree usted que se debe que se ubicaron ahí? Bueno, pienso que es el clima. El clima, ¿verdad? El clima, porque es tropical, aunque por las noches hace frío. Hace muchísimo frío. Y aprendieron a vivir ahí en ese sector de Carapungo, tratando de compartir con sus vecinos, no sé si la gastronomía, no sé si la cultura como tal en cuanto a danza, en cuanto a tradiciones, entre otras cosas. Bueno, yo creo que nosotros estamos hechos para irnos acomodando a cualquier territorio, porque la diáspora mismo, o sea, no nos enseña y vivimos a diario la diáspora. Nos va mal aquí, queremos ir a buscar nuestra forma de vida en otro lado. Uh-huh. Entonces, creo que es muy importante lo que usted está preguntando, porque a través de la cultura uno se puede conocer posiblemente el interior de una persona. Uh-huh. Por ejemplo, si usted conoce la cultura afrochoteña, va a conocer un poco de lo que tiene adentro ese ser humano afrochoteño. Pero en nuestro país es muy difícil que nos den la oportunidad o que quieran conocernos. La única forma o la primer esencia para emprender los estudios, pienso que es la cultura. Y fíjese, nuestra cultura no fue contada en ninguna escuela. Ya. Entonces, cuando nosotros queremos impartir los estudios, desde la escuela debemos compartir Y si es verdad que nosotros, Ecuador es un país diverso, multiétnico y pluricultural, etcétera, etcétera, deberemos enfocar la cultura de cada pueblo. Porque si en la escuela no se cuenta la historia de un pueblo, están produciendo racismo y discriminación. Es una educación muy pobre. Por eso es que aumenta el racismo, la discriminación. Queremos agradecer la presencia de Rubén Congo. Les decía, él es conductor del programa Bomba Ecuador Voces, con sonido y ritmo. Momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces, con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM. La primera radio pública cultural del país.